espera. Cerrá el micrófono, ya llegaron. Qué emoción. Al partir. Bueno, chicos, esperen un cacho. Bueno, llegan. Ya están escuchando ustedes este sonido que los caracteriza nuevamente. Lo tenemos acá, en Radio Nacional, a nuestros hermanos, a nuestros amigos uruguayos. Ellos que siempre están bregando. ¿Cómo hace para tomar un... pegarles siete chupadas una tras la otra al mate? Por favor, ya es un litro de mate en el estómago. Hay que administrarlo. Que siempre decía, están luchando, bregando por la integridad de la patria grande de nuestra América Latina unida. Ellos que siempre nos abren una ventana grande a la uruguayidad. Ellos son Berugo y Víctor Hugo. Bienvenidos, compañeros, muchachos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, por recibirnos, ¿sí? Buenas tardes vos. Buenas tardes, saludo a Joaquín Suárez, a Estanzuela, al general. Saludos, también saludo a Conchilla, al pueblo, no al órgano sexual. Bueno, no hacía falta ninguna aclaración, pueblo, no hacía falta pueblo, aclaración. Conchilla, son ¿y si, todo a pueblo? Vas a mandar saludos? Son todo pueblo del departamento de Colonia vos. Bueno, está pueblo bien. Chico. Chico, bueno. Chico como tomate cherry, como verdad de Bordaberry. Bueno, ese me gustó, ese chico como, ¿cómo es el dicho? Como tomate cherry, como verdad de Bordaberry. Como verdad de Bordaberry. Bueno, muchachos, antes de pasar al tema de la unidad latinoamericana, ustedes saben que yo leí que hay un equipo de científicos del Instituto Pasteur de allá, de Uruguay, que están buscando descifrar el genoma de los uruguayos. Lo escuché hoy, creo que Miriam Lewin también estaba hablando del tema hoy. El proyecto se llama Urugenomes. Urugenomes. Y tiene financiación del BID. ¿Sabían algo ustedes de esto? Bien de bien. De la planta. Notable. Impecable. Bueno. ¿Y qué es lo que te llama la atención, vos? Claro. Ah, bueno, sí, no sé. Bueno, quería saber si estaban enterados de esto y qué es lo que... ¿Qué van a investigar? ¿Qué pretende encontrar en este en esta investigación? Que tiene 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula. ¿Qué va a descubrir, vos? Bueno, pero eso se hace ya, bella, ¿o no? Claro, que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. Que no ni no. No, si el uruguayo va a tener 25 pares de cromosomas. Claro, vos. Bueno, la verdad que son de panzurre, vos, cabrón. No. Le estoy buscando el cromosoma, dijo doña Gauna cuando su marido lo encontró con el cartero desnudo. Bueno, che. Bueno, ¿y entonces para qué hacen el estudio? ¿Cómo es? Si algo hemos aprendido de ver los sábados a la mañana allá en el Uruguay, el programa Científico Industria Uruguaya. ¿Qué hay? ¿Un científico industria uruguaya como el de acá, Científico Industria Argentina? Conducido por don Edinson Paenza. ¿Hay un Edinson Paenza? Edinson Paenza. Si algo hemos aprendido en ese programa Científico Industria Uruguaya es que al científico uruguayo no le gusta descubrir cosas, ¿tá? No. ¿Cómo no le da? Me están cargando, Jorge. ¿Cómo no le va a gustar descubrir cosas a un científico? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué hace eso? El científico uruguayo va a lo seguro, ¿está? En este baile voy a lo seguro, dijo el vasco y se metió en el baño con la revista Antena Show Especial BD. Por Dios, che, Berugo. Mirá, Carlos. Yo a lo seguro. Pasa que por ahí tú no lo puedes entender porque los argentinos siempre son tan de darse dique, tan de estar en lo último, tan camba, tan high life. Tan petimetre, que los científicos suyos siempre están preocupados por estar en lo último y poder figurar, ¿tá? No, pero no es. Siempre quieren estar a la moda, hasta en la ciencia, vos. No es por estar en la moda. Chico. Y la moda pasa como diplomático por frontera. La moda pasa como el. Qué buen dicho ese, la moda pasa. Como diplomático como por frontera. Ese es lindo, pero en cambio, el uruguayo no. Los uruguayos no somos así, ¿tá? No. No tenemos esa necesidad de figurar, de estar en lo último, ¿tá? El científico uruguayo va a lo seguro. No descubre cosas, ¿está? No descubre. Hace lo que sabe. A ver, ¿cómo y cómo viene? ¿Qué? H2O, sale agua, meta. O2, sale oxígeno. Vamos de punta. Sí, O2, sale de dióxido de carbono. Que no ni no. NH3, sale amoníaco. De frente y mano. CO, sale monóxido de carbono. Meta. No lo puedo. No. No, esto es sorprendente. No, no hace más que eso. No, agarra la tabla de elementos, no se mueve de ahí. Pero el científico uruguayo jamás te va a andar mezclando cosas raras, ¿tá? Jamás, vos. ¿Para qué si ya está todo inventado, vos? Ya está la tabla, vos. No es cuestión de andar mezclando cosas porque sí, ¿tá? Claro, no mezclemos las cosas, dijo el vasco jugando a la mosqueta. Por eso el principal centro de ciencia del Uruguay. Ah, el que mezcla. A ver. Por eso el principal centro de ciencia del Uruguay es el Instituto Uruguayo de Confirmación Científica. Claro. ¿Cómo de confirmación? No es de investigación, es solo de confirmación. Confirmamos. No es de investigación. No, no, es el Instituto Uruguayo de Confirmación Científica. Pero vos me hablás en serio, entonces no quieren encontrar nada nuevo los científicos uruguayos. No. ¿No? No. No, no, no, no. ¿Estás seguro? Che, Víctor Hugo. No. ¿Eh? ¿No? No. No. Nosotros no somos como ustedes los argentinos que están pitucos, siempre quieren estar en la última moda. Claro. Siempre están high life, están pitucos. Bueno, pará un poco. Al final les hago una pregunta y lo único que hacen es criticar a los argentinos. Cualquier cosa que les pregunte, vuelve una crítica para nosotros, no. Che. Y la verdad... ¿Criticar a nosotros? ¿Y? No. No. Jamás. Jamás. Jamás. Jamás. No. Si para este par de bichicomes uruguayos, no que siempre vinieron a la Argentina desde su paisito, como una gran hermana mayor, y cruzaron el charco con su valija pena, cargada de ilusiones. Pero fueron recibidos de manera impecable aquí en este país, y en particular por ti, Carlos, y todo tu equipo de gente tan macanuda. Es un orgullo para nosotros estar aquí, ¿está? Bueno, jamás te criticaríamos. No, jamás criticaría, pero jamás. Dele que somos pitucos, que somos high life, que somos camba, y qué sé yo, que otras cosas más, ¿viste? Lo único que digo es que les gusta estar en lo último, ¿está? Y al uruguayo no. Eso es lo que digo, nada más. No, bueno, es... Argentina, a los uruguayos no nos gusta estar en lo último. El reclame del shopping ver, Punta Carreta ¿cómo dice es el, así. Es la publicidad. Venía Punta Carreta. Toda la tendencia de los últimos años anteriores para esta primavera-verano. No. ¿Qué esperá? Mantené tu look en Punta Carreta. O sea que venden toda la... No es renovar tu look, es mantener tu look. Manténelo. Y venden todo lo de los años anteriores. Las modas de... O sea, no quieren cosas nuevas. Nosotros nos arreglamos con lo que tenemos, ¿está? Claro, yo me arreglo con lo que tengo, dijo el piletero durante la sequía. Todo se promociona así allá. Por ejemplo, ahora salió el reclame de un nuevo detergente. Detergente Washington. Washington. Washington. Ah, es parecido a Washington, pero Washington. Dice, nuevo detergente Washington, vieja fórmula. No, es increíble, ¿no? Yo no sabía. La otra vuelta, ¿sabes? En el bar de... Estábamos en el bar de Washington Sarri. Y otra vez la pelota a la casa de Ana María. Bueno. Otra vez la pelota a la casa de María, por favor. Puede ser, Berú, que te pasé la vida en ese bar. Bueno, Víctor Hugo. Le da más al pico que el tero, Berú. Víctor Hugo, bueno. Chico. Te tendrían que declarar a ti ave nacional del Uruguay. Bueno. Por lo que usás el pico, Berú. Bueno, aflojale, vos. Bueno, no pelees. Ave nacional del Uruguay, Berú. No le digas así. Sí, total, cuando que le da el pico. Dejalo que puede. Vos, frená la motocicleta que llegamos a Bella Unión, vos. Jalo. No estoy chupando tanto. Pero que tú pensás que soy bobo que me parió un raviol, vos. Bueno. Es un relajo no, contigo. Estoy chupando. Bueno. Tenés más capacidad de líquido que un tanco de la OCE, vos. Bueno. Pero dale, meta. Bueno, contá tu historia de borracho que estamos todos ansiosos por instruirnos con esa historia edificante de borracho. Che. Dale, metele. Metele que son pasteles. Víctor Hugo, déjalo que cuente. Déjalo que cuente, Víctor Hugo. No, pero si yo lo dijo de más. No lo dejás de más, lo castigás. Dale, piola. Le decís que toma, le decís que le da el pico como el té. Yo lo dijo. Dale, piola, que no afloja. Vale, Berugo, por favor. Bueno, decía que estaba en el bar de... Decía que estaba en el bar de Washington Sarreta, con Washington Gorgia. Ay, mirá. Washington Ortega. Ah, pero por favor. Washington Larús. Ah, sí, mirá. El otro era Washington Loreiro. Ah, sí, me cae bien. ¿Por qué te cae bien, vos? Oye, ¿quién te va a caer bien, Washington? Sí, porque es un tipo bien de bien. Ah, mirá cómo se puso, mirá. Ah, ese bien de bien, Loreiro. Bueno, no te pongas celoso vos, Belugo. El único, vos. Muchas veces jugamos a pinta y resta. Ajá. Se juega con baraja artiguense. Baraja artiguense. De Artigas. Claro, el apartamento de Artigas. Claro, vos. Los palos son mameluco, faso, colcha y conaprole. Conaprole. Los palos, es una baraja distinta auspiciada. Que es del departamento de Artigas. Es baraja auspiciada. Ah, auspiciada. Tiene colcha. Mameluco, faso, colcha y conaprole. Faso, conaprole, marca. Marca, sí, está auspiciada. ¿Faso o cigarrillo? Claro. Ok. Sí. Yo pregunto. ¿Qué hablo? Es una tomice contigo, Carlos. Es una tomice. ¿En qué hablo? Bueno, ustedes la tienen legalizada también, che. No, no te metas con eso, que se me enoja. Sí. Bueno, entonces. ¿Pensás que son todos drogaditos? No, ves que te digo. ¿Qué dije, Galo? Sí, entonces estaban jugando las cartas. Las figuras son. ¿Cómo las figuras son? Negro, chancho y gordo con bombo. Negro, chancho. Negro, chancho y gordo con bombo, son las figuras. Las claro. Tres figuras. Gordo con bombo es rey. Es rey, como. Sí, claro. Es rey del carnaval en realidad. El rey. Como el rey Momo. Claro. Tiene que ver con la llamada, ¿está? La llamada. Está bien. Bueno, y pinta y resta, se es sencillo. Se juega de la siguiente forma. Hay cartas del 1 al 7. Ajá. Se sacan los 8 y los 9. ¿Por qué le ponen 8 y 9 a todos los mazos si lo sacan para todos los juegos? Hay que sacarlo para todos los juegos. Porque depende del juego. Claro. No, depende del juego. Todos los juegos que ustedes me cuentan le sacan. ¿Pero qué quiere un mazo de naipe completo? Bueno, pero usted... Bueno. Entonces... Bueno, y las figuras... Tú tienes que... Tú tenés que formar 15. Ajá. Pero si alguno te cambia el palo... Sí. Ponele faso por colcha. Sí. Ahí te resta. No, porque te pinta. Pinta y resta. Okay. Ahí te resta. Si juntás ahí todos los gordos, si juntás todos los gordos con bombo, todo gordo con bombo, todo... haces gordo armado. Gordo armado. Y ahí ganas la mano. Ajá. Pero si juntás cuatro cartas con la prole, sí, haces dulce doble. Ajá. ¿Sí? Y lo podés canjear por productos en el almacén más cercano. ¿Y qué? ¿Vas con las cartas? Vas con los cuatro. Entonces se te desarma el mazo. No, tenés que ir con la carta. El juego que armaste. A la mitad del partido te vas a dar la claro. Y sí, bueno. Si no, es un premio importante, si no perdemos. Pero ¿cómo te cree el almacenero que vos no lo porque va con el juego. Y claro, se lo llevo en la mano el dulce doble. ¿Cómo te creen? No, tenés que mostrarle las cartas. ¿Le muestra la carta? ¿Que acaso capaces de engañar? No. No, güey. No, ¿qué? Bueno. ¿No engañan en Uruguay? No, jamás. Ah, bueno. Pero bueno, confía. Bueno. Perdón. Porque allá confía, tirate que hay una arenita. Claro, perdón, yo voy con las cuatro cartas. Bueno, vamos a la anécdota. Bueno, el tema es que se nos perdieron cuatro cartas del mazo. El cuatro de colcha. Dios mío, no. Era el tres de mameluco. Pú, está perdiendo. El gordo con bombo de faso. ¿Cuál es el gordo con bombo de faso? De faso. ¿Cómo bombo de faso? Y bueno, no me acuerdo. El faso es el palo. Pero te lo está explicando. Perdón, claro. Diciendo, era gordo con bombo, pero de faso. No era de Conaprol. Claro, hay bombo de faso. Para el premio, si no. Hay gordo con bombo de faso, gordo con bombo de gambo. ¿De colcha? De colcha. Gordo de colcha. Qué difícil. Pues no me acuerdo cuál era la otra. Pero el tema es que seguimos jugando así porque nadie quiere jugar con el mazo nuevo que compramos. Ajá. ¿Y somos así? A los con el mazo incompleto, juega. No, a los uruguayos no nos gusta lo que tenemos. ¿Qué? Nos gusta lo que tenemos. Ah, se arregla con lo que tienen. Ah, no les gusta, en serio. No quieren, prefieren jugar con un mazo que le faltan cartas a comprar un mazo nuevo porque no quieren cosas nuevas. Claro. Que no, ni no. Que no, ni no. Si te parece verde, calala. A los uruguayos no nos gusta lo nuevo, ¿está? Está, bueno. Sí, y si tenemos algo nuevo, no andamos haciendo la araca. Porque no es motivo de orgullo, ¿está? Claro. ¿Ah, no? No, no. Lo hago porque no quiero pecar de orgulloso, dijo el gordo, y se sentó desnudo en la feria para que los gurises le arrojen naranja. Por eso tanta confusión de invento argentino y uruguayo. Por eso se da tanto eso, ¿no? Mirá vos. Porque a los argentinos les gusta tanto decir que inventan, que hasta dicen que inventan cosas sin haberla inventado, ¿no? Ahí está. Y al uruguayo al revés. Y al uruguayo al revés. Ya me la veo venir. Investiga. No dicen lo que inventaron ni aunque lo tengan, ni aunque lo hayan inventado, ¿no? Claro. Puedo decir que los uruguayos no dicen que lo inventaron aunque lo hayan inventado. Y los argentinos dicen que inventaron hasta lo que no inventaron. A ver, ¿qué invento dicen ustedes? Yo ya me la veo. Por ejemplo, el dulce de leche. Uruguayo. La virome. Uruguayo. No, colectivo. Uruguayo. Huellas digitales. Uruguaya. Va, no. El tema de llevar todo. Arrancaron con Gardel y ahora llegaron uruguayo. Hasta la huella. Uruguayo. El papo dijeron que era uruguayo. Uruguayo. Va, che. El tema es que el uruguayo no divulga. Hasta los artistas divulgan con vergüenza. Ah, sí. Ponele, tú a veces ves un cartel. Ponele en Rocha, estás en Rocha. Sí. Que dice: toca Fernando Cabrera. Punto. No dice. No dice nada más. Su nuevo disco. No, al que le interesa, va a averiguar. Toca Fernando Cabrera, nada más. Ese es el concepto, ¿está? Al que le interesa que averigüe. Claro. Se difunde lo menos posible y vemos que sale. Claro. ¿En serio, che? Vamos a ver qué sale. El Negro Rada que está dando conciertos y están los carteles con toda la data. Sí. Bueno, porque aquí estás en Argentina, ¿está? Claro. Tienes razón. Aquí estás en Argentina, así se difunde lo menos posible y vemos que sale. Mirá vos. Vamos a ver qué sale, dijo Doña Gaula, bajándole el calzón al carnicero. Che, no, esos refranes no va, Berú, ubicate. Mismo bueno. se nota en las pintadas de los clubes. Nadie quiere ponerse arriba ni darse dique. ¿Cómo? De demás. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, pintada en la pared del Uruguay, de Montevideo. Sí. Peñarol, el cuadro que me gusta a mí. Ah, ¿no pone Peñarol no. capo no. Nacional? Peñarol me gusta, Nacional no. Así nomás. Ahí nomás. Peñarol y Nacional son buenos los dos, pero Peñarol, para lo que soy yo, es mejor. Aparte es muy largo, es muy largo. Es larguísimo. ¿Me repetís la última pintada? Me la repetís, que es muy raro. ¿Cómo es? Como, dice, Peñarol y Nacional son buenos los dos, pero Peñarol, para lo que soy yo, es mejor. ¡Qué buenísimo! ¡Qué increíble! Modestamente. Modestamente. Y mismo con la política, en la JPU. Del peronismo uruguayo. Ah, cierto, el otro día quedamos muy impresionados con el peronismo uruguayo. Claro, che, donde militamos con Berugo. Claro. Sí. Hacíamos también las pintadas. Claro. Perón, son muy buenos, según nuestra evaluación subjetiva. Esa es la pintada. No ponían Perón, no muerte. Según nuestra evaluación subjetiva, está muy bien. Qué vale. Perón vuelve, siempre y cuando estén dadas las circunstancias. No. Y largo. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble la otra manera de ver las cosas, ¿eh? Mirá, Carlos, te seguiría contando de Mil Amores, pero se nos hizo tarde, ¿está? Bueno. Dale, Berugo, vaya. Si querés nos vamos cantando la marcha peronista uruguaya. Sí, porque mucha gente la pidió, que la quiso volver. Nunca la habíamos escuchado. Es mucho menos agrandada que la Argentina, ¿está? Claro, no, eso llamó mucho la atención, que es menos agrandada. Así que, Dale, Perón no es el primer trabajador, no es que grande, es diferente. ¿No? Es la marcha de la JP uruguaya. JP uruguaya. Bueno, a ver cómo. Dale, Berugo, agarrá los tambores, meter que son pateles. Logotica peronista, todo unido intentaremos, y como alguna vez se daremos un grito de corazón, bien por Perón, bien por Perón, ese gran río platense que conquistó de manera parcial a una parte importante del pueblo, luchando y negociando con el capital. Perón, qué normal sos, mi general, vale lo que vale. Perón, conducí de una manera correcta, sos un trabajador más. ¡Vamos! Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.